partir de la semana que viene estamos viendo la posibilidad, según las cantidades de donaciones que tengamos, de hacerlo lunes, miércoles y viernes. Por ahora yo estoy receptando las donaciones, estamos pidiendo donaciones tanto de harina como de artículos de limpieza para poder hacerlo en las condiciones de sanidad y de higiene que necesita este momento. También estamos receptando alimentos no perecederos, como bueno, siempre hace falta aceite, sal, pueden ser latas de tomate, bueno, todo lo que pueda sumar a un guiso, como granos, ya sean lentejas, porotos, cualquier tipo de legumbres. Bien, en donaciones de carne y bueno, todo lo que pueda sumar a ese guiso, a esa olla. Y hay varias donaciones que estamos necesitando también de verduras. Ahí como también haciendo una pasada por los negocios de acá del pueblo, y también de Villa General Belgrano, los de Artes, Cados, etcétera, presentando notas y bueno, contando esta experiencia que estamos haciendo para poder solicitar ahí donaciones. Cualquier donación viene bien. Claro. En cualquier cantidad, obviamente que hay algunos que pueden donar más y otros menos, pero bueno, todo suma. Para donaciones pueden comunicarse a mi teléfono, que es el 03546 430037.